nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and voice of cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, a 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who busted will not shove, is desperate for her father's love. Believes the hand beneath the glove is what she needs to hold. But she doubts her heart's morality. She decides that she is what he in the land of doing as she please. And outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw on shelter if the show is through. The sideline looks and wait the cue, but the pose of Russia smiles. At last, the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the string. Peña. Sabéis una cosa, estáis escuchando a los Dash Brothers de fondo porque el pistolero maníaco me puso desde que a mí olvidarse. Bueno, sabéis lo que estáis escuchando, ¿no? Estáis escuchando Anedonia, como todos los jueves por la noche, que estoy peruvio y que no trabajo en casa de Dios, porque entonces no fallo Anedonia, pero esta noche estoy nubieu. Oye, ¿qué día hoy? Me cago en el mar. Oye, 9. No, oye, 10. Coño. Oye, 10 de septiembre. Cago en la mar. Maníaco, no me engañes. Claro, este está engañándome porque ya está creando piquilla. Está creando piquilla, ¿eh? Porque ya el miércoles que viene enfrentámonos, ¿eh? ¿No lo sabíais? Sí, hombre, sí, tenéis que saberlo. ¿No veis que la semana pasada dije yo, venga, pues vamos a hacer un día que la radio va a poner música y tal? Pues va a ser el miércoles, va a ser el miércoles. A partir de las 8 de la tarde, si vos acercáis por el Pinón Folicia, vamos a estar allí poniendo música un montón de gente. A las 6. Me cago en 10. Que no ya a las 8, que ya a las 6, que ya empieza la historia de las 6. Bueno, a mí déjame tiempo, que yo tengo que venir desde casa, Dios, ¿eh? O sea que, a ver. Pero bueno, igual, va a haber otros, va a haber 40.000 allí. Se apuntaron, creo que se habían apuntado 42 personas, ¿eh? Ya de la radio a pinchar, es la de Dios. Y a estas alturas, no sé si van ya por los 57, una cosa brutal. Bueno, sabéis que estáis escuchando Radio Cuca, porque si no estuvierais escuchando Radio Cuca, no tendría mucho sentido que yo estuviera publicitando el día de Radio Cuca en el Pinón Folicia, ¿no? Digo yo, pero estáis escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo, que podéis estar sintiéndola en el 107.3 de la frecuencia modulada, o podéis estar sintiéndola a lo mejor en www.radioquesodunkilo.gasmo, radiocuca.org, radiocuca.org. Anedonia. ¿Sabes lo que es anedonia, verdad? Sí, hace mucho que no lo digo, pero está de más decirlo otra vez. An macedoné. Negación del placer, incapacidad para sentir placer. Y la anedonia, preséntalo, la anedónico miserable. Que estoy teniendo un problema últimamente. Un problema bastante gordo con ese tema de la anedonia, del anedónico miserable y tal. Y ya quedé un tiempo esta parte y no siento yo anedonia. No sé qué me pasa. No ni como antes, que decía yo, va, yo lo que pasa es que aquí parece que soy un chaval alegre y tal, y luego estoy en casa metido y tal, y estoy yo todo jodido y tal, y estoy yo anedónico de todo. No, pero últimamente no me pasa. Oye, no sé si será el verano, si será la edad, lo mejor ya estoy viejo y puedo estar anedónico. Bueno, no sé, no es una cuestión de edad, creo. Bueno, no sé, pero oye, la cosa es que estás bien. No sé exactamente por qué, pero estás bien. Pero claro, también tiene sus cosas malas. Imagináis, a lo mejor pierdo yo la chispina esta que tengo, ¿eh? Que vengo yo aquí todos los jueves y esta retranca con la que comento yo esas cosas, igual que lo sin ella, ¿eh? Porque al no ser anedónico, oye, y hostia, tendré que cambiar de nombre. Claro, con el anedónico. Yo ahora soy anedónico miserable, pero si dejo de ser anedónico, no me voy a poder llamar anedónico miserable. Tengo que llamar otra cosa. Hombre, lo de miserable puedo dejarlo, Lo de miserable puedo seguir siendo igual, sea anedónico o no sea anedónico. Eso es cosa mía ya. Pero claro, ¿cómo me llamaré? ¿Hedónico miserable? ¿Va? Porque tal lo vean. Y entonces, ¿cómo llamo este programa? En vez de anedonia, llamo hedonia. No puede ser. Ay, qué feo, iba a quedar. No sé. Vale, a lo mejor con un poco de suerte vuelvo a ponerme anedónico otra vez. ¿Qué sé yo? Oye, tú puedes pasar, Tú puedes pasar. Igual, por esto que falaba yo el otro día del Camino de Santiago. Oye, que hacer el Camino de Santiago también te cura. No sé. Sí, hombre, sí, puede ser. Sí. Sí, igual sí, Porque, coño, yo de fecho, desde que vine, estoy dedicándome a intentar convertir en peregrinos a todo el mundo. O sea que va a ser verdad. Pero bueno. Bueno, anda, que voy de chavos con una cancionina, ¿vale? Luego sigo. No tengo yo ganas de poner cancioninas y no dar mucho a la tabarra. Bueno, no dar mucho a la tabarra, llevo 10 minutos hablando. Pues si tengo ganas de darla, Bueno, yo alguna vez tuve ganas de darla y eché media orina aquí en Parrafáis. Bueno, que no. Que pongo la cancionina. Playing dolls, playing dolls all night long, playing dolls, till the morning comes, playing dolls. I forget my cares when I hit travel 20 and I drink a pint of beer. It's Monday morning and the sky is grey. There's so much work and so little pay. It's dark on Friday night. Now we go out and feel alright. We go to the pub next door. We know what we go there for. We go there to play darts. After 5 days work we need a rest. And playing darts is the best. But we don't fight, 'cause we just want to feel alright. We go to the pub next door. We know what we go there for. We go there to play dolls. Playing dolls, playing dolls all night long. Playing dolls. When I hit travel 20 and I drink a pint of beer. no deal. Bueno, deixevos el gregoriano de fondo, non vos queixareis, ¿eh? Un poquillín de gregoriano, está de puta madre, está de puta madre. Bueno, pues vamos a ampliar la información esta de que yo vos daba, hombre. Yo vos daba. Más que ampliarla, decir exactamente lo mismo, pero decirlo otra vez, para que nadie pueda decir que, oh, Dios, no me acuerdo, no me enteré, no, tal, cajalamar. El miércoles próximo, ¿eh? Miércoles día 16 de septiembre del año 2009. El miércoles próximo día 16 de septiembre del año 2009 a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el chiringuito Pinón Folixa, na Plaza Porlier de Ubieu, uno de los chiringuitos, el chiringuito más grande de las fiestas de San Mateo. Y esto no es que lo diga y el más grande, porque y el más grande subjetivamente, pero y el más grande subjetivamente también, el más grande de todos. Vamos a atar la cuca. Bueno, los de Radio Cuca vamos a estar allí todos los días, ¿eh? Pero ese día especialmente, ese día y el día dedicado en exclusiva a la radio. Y los de Radio Cuca vamos a poner música. El pistolero maníaco va a poner música. El anedónico miserable va a poner música. Vamos a poner mogollón de música. O sea que ya sabéis, si vos prestáis la música y escucháis nuestros programas, pues oye, pasáis por allí y escucháisla, pero escucháisla mientras tomáis una sidra, tomáis un charro, coméis un bocadillo y estas cosas. Mira, y no me pongáis excusas para donde, no me pongáis excusas, porque todas las excusas que me pongáis me las paso yo por el forro. ¿Cuánto vos desde dónde voy a venir yo? ¿Cuánto vos lo? ¿Queréis que vos lo cuente? Y si no queréis, igual, pues contámoslo. Yo voy a venir desde 100 kilómetros, voy a recorrer 100 kilómetros para venir a poner música. Sí, mira, voy a salir de trabajar, de casa de Dios, porque trabajo en casa de Dios, y ese día ya trabajo y estoy en casa de Dios. Cuando salga de trabajar, voy a comer, ¿no? Porque, oye, soy uno con fame. Oye, lleves, no ya que trabaje yo mucho, ni sean muchas horas, tal, pero sales con fame igual, ¿eh? Sí, hombre, sí, sabes, con tu familia, con tu gusto, apetece meter algo por el cuerpo, y es mejor meter una cosa cocinada que cualquier cosa, porque hay que comer con un poco de orden y concierto, en un bar. Voy a meter un bocadillo, voy a meterme un hamburguesa de patates, no. Bueno, pero estábamos otra cosa, estábamos aquello, después de comer, voy a ir a coger el asa. Voy a meterme 2 horas de autocar, y voy a venir a Ubieu, voy a llegar a Ubieu, voy a posar las cosas, y voy a ir a poner música al Pinón Folixa. Cago en la mar, que eso no lleve sacrificio, ¿De alguien puede ponerme una excusa mejor? No, porque además tiene otra parte, la locura esta, que al día siguiente tengo que trabajar otra vez, como por lógica, o sea, yo trabajo casi todos los días, cuando trabajo, los días entre semana, de lunes a viernes, yo trabajo los dos. Hay otros que no, que trabajan nomás de lunes a jueves, otros que trabajan hasta los sábados también, de lunes a sábado, y otros que trabajan el domingo, yo trabajo de lunes a viernes, pero bueno, en caso de que el día siguiente, y es jueves, yo trabajo. ¿Y cómo fuego yo para ir a trabajar a aquel sitio tan lloñe, tan para allá? Porque vamos a estar pinchando hasta muy tarde, vamos a estar poniendo música hasta las 2 de la mañana, y cuando pies llene el chiringo, hasta las 2 de la mañana vamos a estar ahí poniendo música. ¿Y qué tengo que hacer luego? Porque a las 2 de la mañana, claro, no hay alza que me lleve para allá. Coño, pues tendré que coger el de por la mañana. ¿Y cuál es el único que salpe en la mañana en que puedo coger y que me deje allí a tiempo para ir a trabajar? Pues a las 6:30 de la mañana. Me cago en la mar. Joder, a las 6:30 de la mañana. O sea, que a las 2 ya acabo de poner música. Y va, entre esto que falas un poco ahí con los collacios y despides y demás, pues voy a llegar a casa a las 3, igual. Y que a las 5 habrá que levantarse, ¿no? Porque hoy era el de 6:30. La puta risa, es la puta risa. Voy a llegar al día siguiente y voy a dormirme en el trabajo. ¿Qué me farán por dormirme en el puesto de trabajo? Echaránme. Igual lo que fan y echame. Me bajo con el mar. Pueden echarte por dormirte un día en el trabajo. Nah, yo creo que no. Pueden hacerte un apercibimiento de eso. De, oiga usted, no se vuelva a dormir en el trabajo o nos enfadamos. Bueno, anda, pues no me vuelvo a dormir en el trabajo. Ya no creo que vaya a dormirme en el trabajo ningún otro día, porque ya las fiestas. Ya, oye, vendré por fin de semana, tal, de fin de semana y. Y el lunes es San Mateo, pero yo no voy a quedarme, yo voy ya el domingo por la tarde, pues volveré para allá a Lantrones. Y ya no, entonces no me voy a dormir en el trabajo, ¿no? Vale, por un día, no pasa nada, entonces. Ya como si no voy, imagináis, pues yo coño y no voy, no voy ni llamo ni en hostias. Entonces cuando me llaman, oye, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Digo, nada, es que estoy en la cama y no tuve ganas de ir a trabajar. Oh, pero eso no puede ser, hay que venir a trabajar. Nada, voy mañana. No, pero ¿para qué voy a ir hoy, hombre? Si total, estas horas ya, voy mañana y ya está. Hoy no me lo pagáis y ya está, no pasa nada. No pasa nada, si al final el trabajo tampoco, no lleva tanto. Para algunos, otros lleva la subida, pero para algunos el trabajo lleva una maldición bíblica, un no sé, otras cosas, una tortura, pero no lleve tu vida al trabajo. Bueno, voy a poner un poquillo más de música, ya veis que no estoy yo muy falante, hombre, ¿no? O sea, me apetece a mí soltar la porpolluela, tengo yo ganas de poner música. O sea que voy a poner otra canción de estas que van a sonar también el miércoles que viene, el Plinan Felicia, van a sonar estes y muchas más. Pero esta en concreto yo creo que va a sonar, porque esta ya es muy guapina. Yo un ska muy guapín, voy a poner un mogollón de ska, me gusta mucho el ska. Bueno, gústame de todo, ya veis, si estáis avezados a escuchar este programa aquí, suena de todo, de todos los estilos, de por haber. Pero el ska está mucho, ¿eh? El ska está a mí y voy a poner mucho ska. Mira, coño, voy a dedicarle este ska a una oyente nueva que a lo mejor tengo. No sé fijo si la tengo o si no la tengo, ¿eh? Pero bueno, yo cuadró que dije, pues hago yo un programa ahí tal, y pues sentís aquí en este dial o en esta página web. Bueno, pues por si acaso está escuchando, pues esta canción va dedicada a Nuria. Porque la dedico, pues que no me cuesta nada dedicarle, porque yo una rapecina muy prestosa. O sea que dedico este tema. Así que si estás escuchando, ala, dedicado. Venga. Los Toasters. ¿Dónde te vas a escribir you down? Eso. Stand the system tries to bring me down with a minimum wage. Sigue sintiendo anedonia. Sigues la sintonía de Radio Cuca, Radio Cucaracha, la Radio Libre de Uvieu. Y que yo lo bueno de que esta sea una radio libre, ¿eh? Que no tienes que rendir cuentas a nadie, que puedes hacer lo que te salga de las narices. Llego yo, que ahora dime la gana de dedicar una canción a mi amigo Nuria, pues ya dedico yo una canción. Dedico yo a cantar y no pasa nada. Y si otro día quiero dedicarlo a otro, ya ves que yo otras semanas dedico canciones a alguien. No es como en las radios comerciales, que tienen que esperar a que la gente llame, o que marque un 906, que mande un mensajín de esos de teléfono cupiquiñucu, ¿eh? Y que mande y diga, no, pues tenéis que dedicar este cantar a esta moza o a este mozo o tal. Dame, no, ya aquí fago lo que quiero, es que me da la gana de dedicar, dedico, que no me da la gana de dedicar, no dedico. Esto ya es una gozada y una radio libre. Esto ya es lo bueno que tiene radios libres, ¿veis? Aquí no hay publicidad, no hay patrocinadores, no hay que rendir cuentas a nadie. Y sabéis todos que esto está abierto, que todos los que vos dé la gana podéis venir aquí a hacer un programa. Coyéis, miráis la parrilla, está ahí en la página web, en la www.radiocuca.org, miráis el coño, esta hora que está libre, pues prestaba a mí, voy a collera yo, voy a hacer un programa sobre esto, sobre aquello, sobre lo que a mí me da la gana, sobre música, sobre historia, sobre la cría del gusano, qué sé yo, lo que queráis. Nadie no va a deciros nada, ¿eh? Y luego encima llega San Mateo y vais a currar al Pilón Folixa. No sé, no vos podéis imaginar lo que presta currar en Pilón Folixa, joder. Yo no presto nada. Este año no voy a currar, pero bueno, voy a poner música, joder. Voy a poner música para que Toshi me hagáis el trasero. Me cago en la mar. Vais a mover el culo allí que vais a quedar a gusto. Poner mogollón de scas como estos que os puse, que os puse esta hora, que es imposible escucharlo sin un moverse, joder, y es prácticamente imposible. Tienes que moverte, tú sienteslos y hostia, y empiezas a mover una pata y dices tú, pata, estate quieta. No, pero la pata mueves igual. ¿Y por qué? Porque estás escuchando ska. Pero bueno, hay que reconocer que no solo de ska vive el hombre, ¿eh? Entonces no voy a poner nada más ska, voy a poner también Disloque. ¿Y qué es eso del Disloque? Vos preguntaréis. Y ya sabéis que si no vos lo preguntáis da igual porque me respondemos. Bueno, pues el Disloque ye exactamente lo que en su día la Internacional Disloquista decidió que ya era disloque. ¿Y eso qué quiero decir? Que el disloque ya es incalificable. Puedes escuchar dos temas de disloque y no tienen el más mínimo parecido entre sí. O no veis el parecido. Los que fuimos miembros de la Internacional Disloquista, sí lo vemos. Y que ya era, vale, sí, el disloque, y lo que la Internacional Disloquista decidió que ya era disloque. Pero ¿qué fue la Internacional Disloquista? Pues la Internacional Disloquista, digo así bajín para que no se sienta mucho, porque oye, hubo una represión bastante fuerte contra el disloquismo. La Internacional Disloquista fueron nada más y nada menos con un grupo de rapazos que al grito de disloque recorrían les calles de Ubieu y de Sixín, a los pinchadiscos de los bares de moda, que ellos pusieran cantares disloquistes. Y vuelta, pero ¿qué coño era un cantar disloquista? Pues por ejemplo, esto mismo era un cantar disloquista. Lo que ese movimiento que fiz a retumbar, es que subió, hizo tombalías a la sociedad. La sociedad bien pensante capitalina estaba desesperada delante del auge del disloque. Esas manifestaciones, verdaderas procesiones laiques que atravesaban las calles del casco antiguo de Ubieu, sábados a las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana, con un montón de gente con la mirada fija en el horizonte, arrelleo de disloque. Pero la represión, mismo intervenciones policiales, puedo recordar claramente aquella gran fiesta, toda la gente disfrutando, pasándolo bien, un ambiente sano, sin drogas, y presentóse la policía y acabó con la diversión. Otros actos disloquistas que estaban previstos para hacer en el futuro de aquella, pues tuvieron que suspender. Pero no tengáis dudas de que el disloque, el movimiento disloquista, no está muerto, está nada más apigazado. De fecho, si ahora mismo los DJs Pastilles y Buen Rollo siguieran al frente del movimiento, seguro que introducían canciones disloquistas como esta. Time goes by, so lowly, time goes by, con loli, time goes by. So lowly, time goes by, con loli, vámonos con loli. Time goes by, so lowly, time goes by, con loli, time goes by, con loli. Soy la terremoto y vengo de Alcorcón y estoy aquí de promoción. Y un abdominal. Y ahora descansar. Time goes by, so lowly, time goes by, con loli, time goes by, so lowly. I don't know what to do. Vente a mi gimnasio, no lo pienses más. Tranquila, no vas a adelgazar. Si sudas un poco, luego hay que comer. No ocupes, solo voy a mantener. Mosquera y la campo vienen a mi team. Yo les doy nociones de aerobic. con lonely time goes by, so lonely time goes by. Sigue ese Radio Cucaracha 107.3 la FM, www.radiocuca.org. Sigue sintiendo esta noche del día 10 de septiembre del año 2009 a las 22:42, sigue sintiendo al anedónico miserable, sigue sintiendo anedonia. Esta noche, programa básicamente musical, ya veis toda la música que estoy poniendo, pues, estoy dando un poco la propayuela, que sí, siempre sí, de verdad, joder. Y otras veces estoy aquí, dale, con un par de canciones, ¿no? Que somos mucho en todo el programa. Yo ya llevo unos 2, 3, 4, joder, Dios, y bola de Dios de canciones. Bueno, lleva 3 nada más, pero son muchas. No, y ya son 4. Son 4, que todavía quedan más de un cuarto de hora, ¿eh? Cuidadín, todavía todos los que puedo mangar en un cuarto de hora. Pero el caso es que entraba a mí un poquito en la cosa de joder, no falo nada de actualidad esta semana. Sí, voy a falar de una cosa que me llamó bastante la atención, que me llamó poderosamente la atención, como dice la tele y por ahí. Llamóme poderosamente a mí también la atención. No sé, pues llámatela, pero sin ser poderosamente. Y para mí esto, llamómela poderosamente. Sí, bueno, no sé, será así. ¿Cómo será eso? Bueno, y igual, era lo que estábamos. Bueno, pues yo os cuento. Pues resulta que a mí, aunque yo ya no soy joven, porque la edad oficial para dejar de ser joven llega a los 30, yo ya pasé de ellos. Pasé un cachín. Bueno, pero aunque no soy joven, mándame todas las semanas una folla, el ordenador, una folla no, un archivo PDF, con una folla de información juvenil. Que no soy joven, pero pues, mándenmela igual, no os importa lo viejo que sea, vamos a mandártelo igual. ¿Dónde acabará la mocedad? Una cuestión interesante, ¿dónde acabará? Bueno, igual, el caso es que me la manden, y lo peor no es que me la manden, y es que resulta muy útil. Salen cosas ahí que me son útiles. Entre otras cosas, salen ofertas de empleo. Salen ofertas de empleo. Y de un tiempo a esta parte, salen mucho ofertas de planes locales de empleo. ¿Sabéis lo que es un plan local de empleo? Bueno, pues ¿cómo os lo explicaría yo? Ya que los ayuntamientos, los concellos, invéntense trabajos, porque muchos son inventados, algunos llegan los tienen que hacer, pero otros no, son estar allí y portar, dicho mal oyente profit, tal. Bueno, que invéntense puestos de trabajo para meter a gente que tienen especiales dificultades para conseguir un puesto de trabajo en otro sitio, entonces pueden trabajar un año entero para el ayuntamiento. Bueno, pues la cuestión es que, hombre, de siempre uno es exigencias, ¿no?, para los planes locales de empleo, porque bueno, si la cosa allí dar empleo a gente que tiene dificultades para el acceso al empleo, pues oye, no más nada les pago que era, pero bueno, lo que son dificultades de acceso al empleo, la verdad que eso cambia en todos los convocatorios, unas veces pediente deben preferencia por llevar mucho al paro, por ser paro de larga duración, bueno, dan preferencia también a los mozos que están buscando el primer empleo, bueno, pues también, para que agarren un poco de experiencia, claro. Dan preferencia también a los mayores de 45, de si mes en cuando, bueno, pues está bien, porque si tienes más de 45 y no tienes trabajo, pues lo tienes jodido para encontrar trabajo, ¿vale? O no, pero bueno, en caso oye, ¿qué tal? Y entonces yo, dime por mirar, pues yo, por una vez, oye, por una vez en la vida no tenía por qué andar mirándolos, porque ya estoy farto con decir, pues resulta que tengo trabajo, vale, sí, que ya raro en mí, de acuerdo, todo lo que queráis, pero tengo, oye, mientras dure, dura mes y medio más, ya estoy otra vez al paro, pero bueno, pero a lo que está, pues estuve mirándoles los requisitos para poder acceder a estos planes de empleo. Bueno, expediente, que tuvieras al paro, obviamente. Es lógico que tengas que estar al paro. Normal que tú tengas un trabajo y que digas, no, yo quiero mejor este y que te guste más. No, si ya tienes uno, júntate con el que tienes, y no vengas a pedir otro. Bueno, eso pues es lógico. Bueno, hay que, pero cuidado, hay que estar que haberse quedado al paro, después del 31 de diciembre de 2007. Bueno, esto no sé exactamente qué sentido tiene, porque vamos a ver. Y que el que quedó parado a mediados del 2007, que también os jodió el que quedó parado después del 31 de diciembre de 2007, coyona. Y que si quedaste parado en un chobre o mayo de 2007 y todavía no encontraste nada, llevas más de 2 años al paro, que estás mejor supuestamente que el que quedó al paro en enero de 2007, joder. Alguno puede decir, oye, pues en algún sitio hay que poner el corte. Cojones, pues el corte y estar parado y está. El que está parado desde ayer está igual de jodido que el que está parado desde ahí un año. O no, o el que está por desde ahí un mes igual está bastante más jodido que el que lleva parado, que el que lleva parado un año, porque igual que lleva parado un año lleva lo bien. Joder, oye, a lo mejor el que está parado desde el 1 de enero de 2007, o de antes, no y pasa nada, porque tiene forros y gasta poco y no llega de salir y no llega de tomar nada por ahí y llévalo bien y además está contento al paro, y a lo mejor el que lleva parado nada más de ahí un par de meses, pues tiene mujer que no trabaja y tiene 3 hijos que mantener pequeñinos y tiene que pagar la hipoteca y tiene que... Nah, tíos, es que hay cosas que no entiendo, pero bueno. Luego, cuidado, que hay más requisitos, Hay que haber quedado al paro después del 31 de abierto del 2007. Si quedaste ahí en antes, no vale, Tiene que ser a partir de ahí. Pero además, tienes que tener trabajado 4 meses de los 12 anteriores a quedar parado. Y es decir, a ver, Si tú quedaste parado el mes pasado, pero los 12 meses anteriores tú quedaste parado en xunetu del 2009, pero si dende xunetu del 2008 nun traballaste 4 meses, te jodes y a esto no accedes. Este requisito acabóse, este no lo accedes. Cago en la mar, pero bueno, esta historia. O sea que si en vez de 4 meses trabajaste 3 nada más, no estás más jodido que el que trabajó 4 o 5. Hostia, vamos a ver, que yo no entienda, o sea, ¿cómo se come esto? O sea, el que trabajó nada más 3 meses no tiene derecho a acceder a estas cosas, El que trabajó 4 o más sí, pero el que trabajó nada más 3 no puede. ¡Ja, puta! Pero esto no se entiende. Luego, ¿qué más? Por aquí, no recibir prestación contributiva. Sí que vas y estás cobrando subsidio. Coño, pero esto tienen que mirarlo un poquitín más. Que no sé la manera de mirarlo y tal. Pero, a ver, el subsidio es en cuestión, me parece que son 400 y pico euros. Oye, no sé otros. Lo dicho, oye, que tenga una familia que mantener, que fai con 400 y pico euros. Tú imagínate que tienes que pagar un alquiler, que tienes que pagar los libros para que los guajes vayan a la escuela. ¿Qué fais con ese dinero? Y otro, a mí dame esos 400 y pico euros. Hostia, yo estoy más feliz que Dios. Yo con eso vivo, tranquilamente. Vivo y además vivo bien. Pero yo con 400 y pico igual hasta tengo suerte y hasta me sobra. Pero otros no. Yo porque soy un miserable de mierda que vive solo y pero otros no son tan miserables como yo, tienen familia y tienen fillos a los que sacar adelante. Pero oye, lo dicho, nada, no sé, que estos requisitos no sé yo por qué no recibir contributivo, ¿vale? Subsidio, cago en la puta. Y si yo estoy recibiendo el subsidio 400 y pico, estoy como Dios, y estoy puta recibiendo una contributiva y estar cobrando 700 y tener familia. Hay cosas que no se entienden, ¿Qué queréis que os diga? Mejor que pensar en todo esto va a ser escuchar un poquitín de ska, porque vamos, esto si no, pues llévate a coger una escopeta y salir al INEM y a pegar tiros. O qué malo, ¿eh? ¿Acordáis vos de si que mola oficina al INEM? Dime, acordéme yo cuando estaba en Santiago de Compostela, porque encontré de casualidad a la calle General Pardiñas, que parece que fue donde quemó la oficina. Claro que no sé si fue la calle General Pardiñas de Santiago o de otro sitio. Hombre, no me llevas tanta gallego, Pardiñas. No sé. Bueno, anda, sentí unos camellón que dejamos de todas estas teorías. Esto va llegando al final. Están llegando las 11 de la noche. Son ahora mismo las 22:55, así que quedan nada más 5 minutinos de anedonia. Pero después seguí, por favor, seguí sintiendo esta onda que vienen los capítulos prohibidos de Colín Tellado, el programa más veterano de Radio Cuca. Más de 11 años emitiendo ininterrumpidamente, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh? Que no pueden decirlo todos, ¿eh? Que no son la misma gente, no es el mismo, la misma temática, no es... Pero igual siguen siendo los capítulos prohibidos de Corín Tellado. ¿Cuántas veces mutó ese programa? ¿Cuántas veces cambió? ¿Cuántas veces los presentadores cansaron, marcharon, volvieron, vino otro, marchó aquel, ¿eh? Falóse de esta cosa, falóse de la otra, leyeron estos relatos, leyéronse otros, de igual. Escuchadlo, que vale la pena. Y recuerdo vos que lo que también vale mucho la pena, ya que el miércoles y todos los demás días, coño, a partir de mañana que abren los chiringuitos, pero el miércoles especialmente os paséis pelpinón folixa y sintáis la musiquina que vamos a poner la gente de Radio Cuca. Oye, pero todos los demás días fácil el favor de también pelpinón folixa y tomar algo allí. Más que nada porque parte del Sparres viene para la radio, ¿eh? Y vosotros que estáis ahí tan felizones en vuestra casa, tiraos sintiéndola, gratis, porque no se os cobra por sentirla, que menos que podéis hacer que tomar algo, para que parte del Sparres venga para acá. Que si no, tenemos que pagarlo todo entre los que la hacemos y me cago en 10. Que entre pagar que si el reproductor de CDs, que si los ordenadores, que si tal, oye, joder, no os cuesta nada, Venga, lo dicho, que marcho. Una semanina más, acabó Anedonia. Una semanina menos, qué sé yo, Como vosotros queráis. Deixo vos con un cantar. ¿Qué vos apetece más? ¿Disloque o ska? Vosotros diréis, hombre, vosotros diréis. A mí damos lo mismo. ¿Qué vos apetece más? A ver, los cantáis por aquí. ¿Disloque? Pues disloque. ¡Hala! Venga, chavalinos, hasta la semana que viene, ¿no? Que la semana que viene ya no estoy. Hasta el mes de Payares, por lo menos, porque en antes no creo que lo faiga, no siendo que me echen o qué tal. Que yo se me echan, pues oye, yo feliz, no pasa nada. Yo vengo aquí, fuego mi anedón y yo tan contento, ¿vale? Venga, ¿qué quiero yo más a la radio que a la empresa? ¿Dónde vamos a ir a parar? Venga, hasta la próxima vez, ¿vale? Hasta luego. Uy, here comes that man again. Something in the way he moves makes me sorry. I am a lady. Hello, stranger, you're a danger. To the law, I know the hill. They don't